El país de los sueños. ¿Qué tal están? Bienvenidos. Arrancamos nueva hora, País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía Información. Ya saben, con todos ustedes es un placer, Juan Antonio Uba. Bienvenidos. Reencuentro con la música de Joyce Cullen, Glad Rub, uno de los temas más excitantes de las últimas producciones de esta guitarrista. Versión de What a Wonderful World. ¡Qué mundo tan maravilloso! Clásico de Louis Armstrong. Muy breve en su disco No Cover Church, Dante Luis al saxo, saxo afroamericano, y una producción que corresponde exactamente a 2015. Chill of dawn from coming on, then the leaves begin to fall, and one by one they all blow away. The sun runs from the sky above and leaves the amber day, and lovers slip into the night. They're like some distant drama to say goodbye to all of this. Oh, how I'll miss the last kiss of summer. In a sky of brilliant blue, a lonely robin flew, the teardrops fell, for us she knew well that such a lovely shade must surely fade when the leaves begin to fall, and one by one they all blow away. The sun runs from the sky above and leaves the some distant drum. El último beso del verano con los Django. Una banda de la costa oeste base en Los Ángeles con una producción orientada a la música adulta contemporánea y también hacia el rock suave con una poderosa influencia de los legendarios Steely Dan de New York, de la costa este. El caso es que el producto Django cobró vida durante 1998, no son en absoluto unos recién llegados, todo cuando el intérprete y saxofonista Steve Nieves y el teclista Steve Legasic unieron sus fuerzas al guitarrista Nick Kirgo, al bajo Leo Johnson y el batería Dave Bayer. Esta era una porción de la música de todos ellos. Streetwise. Me, myself and I. Yo, yo mismo y yo. El país de los sueños. Desde RAI, Radio Andalucía Información. Con el poder de parte de la mejor música del mundo. Seguro. Crying. Myself and I, Streetwise, con debut en 2002. El 9 de abril de ese año presentaban Smooth Urban Jazz como primera entrega este supergrupo que formaron dos músicos de Maryland, el saxofonista Kim Waters y el guitarrista Ken Navarro. El país de los sueños. Pieza absolutamente espectacular, en versión de Michael McDonald, Ain't No Mountain High Enough. Un clásico rhythm and blues que fue escrito por Absalom Simpson en 1966. Tremendo éxito en el 67 con Marvin Gaye y Tammy Terrell para la Tana Motown. Otro éxito, de nuevo el número uno por segunda vez, en el 70, con otro artista Motown, Diana Ross. Tiempo para centrarnos en la música de Patty Austin. Desde Nueva York, una revisión hecha hace años de The Look of Love, La mirada del amor. Vengan y disfruten de una música única. Disguise. The look of love is in your eyes. La mirada del amor está en tus ojos. Brillante composición defendida por Patty Austin con este buen aspecto. Una estrella de Nueva York, apadrinada al principio de su carrera por Dinah Washington y Sammy Davis Jr. Una mujer que ha colaborado, además de defender, como decimos, una brillante e intensa carrera en solitario con algunos de los mejores músicos del mundo. Se me antoja, por ejemplo, Dave Grusin, en un reciente concierto, que solo tiene algunos años, publicado en DVD con algunas canciones, por ejemplo, de la banda sonora original de West Side Story, o también colaborando en discos de Yutaka Yokokura, un japonés que arribó a los Estados Unidos hace años y que nos obsequió con varios discos imponentes, muy bien hechos, elegantes. Elegantes, elegantísimos, con canciones como esta que estamos recuperando. The Look of Your Face, la mirada en tu cara. Un músico que supo mezclar el smooth jazz, el sonido del trópico, la bossa nova, y también ese instrumento clásico en Oriente que es el koto. Patty Austin hace un momento con The Look of Love y ahora The Look of Your Face con Yutaka Yokokura y una porción de uno de los tres discos que lanzó hace ya bastantes años desde los Estados Unidos. Juan Antonio Jurado en El País de los Sueños. nos recuerda a un clásico de Al Green llamado Let's Stay Together. Este es... Juan Antonio Jurado te invita al País de los Sueños. Deliciosa versión en torno a ese clásico All Green con Susan Wong, una cantante de Hong Kong, China, uno de los secretos mejor guardados de Asia en lo que a intérpretes de calidad se refiere. Una mujer, Susan Wong, que emigró a Sydney, a Australia, con solo 7 años junto al resto de su familia. Versión de otro viejo éxito, en esta ocasión del maestro Curtis Mayfield, People Get Weary. Algunos de los mejores instantes de la historia de la música con un nuevo aspecto. People get ready. There's a train a coming. Don't need no baggage. You just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. You don't need no ticket. You just thank the Lord. Oh, oh, oh, oh, thank the Lord. People get ready for the train. From coast to coast, faith is the key. Open the doors and board 'em. There's hope for all among those. against the kingdom's throne. Hey, people get ready, there's a train coming. You don't need no baggage, you just come on and get on board. All you need is faith to hear the Jesus humming. Trata de Ryan Shaum y una versión en torno a este clásico People Get Ready de una superestrella que moría el 24 de diciembre de 1999, solo 9 días después de la desaparición de Grover Washington Jr. en los camerinos de la cadena de televisión CBS en Nueva York, después de participar en el programa Saturday Early Show. Grover moría de un fallo cardíaco. Curtis desapareció en el hospital de la ciudad de Roswell, en Georgia. Más versiones. En esta ocasión, Blue Eyes de Elton John. De Elton John con Atlantic Five Sax Department y un buen puñado de viejos éxitos, este uno de ellos. Más versiones en El País de los Sueños. Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra. To the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fly to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with music. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, hold my hand. In other words, please be true. Play on the stars. Músicos de nueva generación, David Mensah es el nombre. El disco Music is the Food of Love. La música es el alimento del amor. David Mensah y una revisión de Fly Me to the Moon, Frank Sinatra, en una producción de Rhythm and Blues, Soul y música urbana, que nacía exactamente en el año 2009. Thank you. Always and forever. Siempre y para siempre. Rüdiger Baldauf, trompetista alemán de jazz, nacido en Bersberg, al norte de Renania-Westfalia. Debutó en el 84. Armonía. El país de los sueños. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. I believe in yesterday. Suddenly, to be, there's a shadow hanging over me. Yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. I believe in yesterday. Este en versión de Jimmy Scott, un solista de jazz y blues con base en Nueva York, que nació en Cleveland, Ohio, en julio de 1925. Por cierto que Jimmy Scott también nos dejó hace algunos años. Lo conocimos aquí en el País de los Sueños, tuvimos la oportunidad de disfrutar de su compañía y de entrevistarlo hace ya, la verdad, muchísimo tiempo. De aquella época nos dejó un saludo para los oyentes de este programa que escuchan. Soy Jimmy Scott. Un saludo para los oyentes de Juan Antonio Jurado. Ya escuchan, abundan las versiones en esta hora. Estamos ahora en este momento. Ante Smile desde Radio Andalucía Información. Juan Antonio Jurado te invita al País de los Sueños.